Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Por qué nos reímos? ¿Cómo están? Porque estamos re picarones y primaverales. Claro, bueno, estamos ahí. Quiere estamos tacos. Ahí, usted quiere ser... toda mujer con tacos. La mujer, sí. Pero a todas las mujeres no les queda bien los tacos, porque hay que saber caminar con tacos. Bueno, tienen que aprender. Si no aprenden, si andan todo el día en zapatillas, chancletas, hay tipos, por ejemplo, que parece que caminan sobre ladrillos. Bueno, no, bueno, pero tiene razón Santiago. Digo, nuestras viejas, ninguna no debe haber sabido... andar sin tacos, eran perfectas. Todas eran perfectas. Y sí, ahora a partir de la conquista de las zapatillas, las sandalias y las ojotas. ¿Qué le dicen conquista eso? Las chatitas. Porque estamos más cómodas. Las chatitas, sí. A mí estamos más cómodas, pero bueno, nada. No esperen nada de nosotros. Vayan cómodas. ¿El programa de hoy va a tratar de zapatos? No. Hablando de mirar a la gente y todo eso, porque de eso estamos hablando, vengo del gran cruce peatonal de la Argentina, La Valle y Florida. Columnas compactas amenazan una colisión colisión planetaria. Creo que van a tener que poner barrera en la esquina de La Valle y Florida para el cruce peatonal. ¿Y sabe cómo se defiende la gente? Con la mente lejos de allí. Cada vez son más los que usan celular, van caminando con el celular, están hablando a distancia, no están ahí, están mentalmente en otro lado. Sí, pero no es una defensa, es una manera de llevarte por delante con mayor impunidad. Bueno, a veces viene un coche y te lleva puesto con el celular hablando, todo eso es cierto. Pero la gente me parece que se desconecta de la multitud. Se evade con un Walkman. Sí, hay gente que viene golpeando a los codazos la gente. Sí. ¿Por qué me mira a mí? No, yo no le dije nada, yo digo que hay gente así. No, sí, bueno, es difícil. Las calles son muy estrechas y uno quiere llegar a horario, entonces... Mira, Alperín, si un día tenés tiempo, venite por esos mismos lugares caminando y tratá de caminar derecho sin correrte un centímetro. No, te lleva la masa. Vas a ver cómo nadie se corre y te deja el lugar. Nadie. Lleva la masa y apareces, qué sé yo, en el bajo, claro, cuando vos querías ir para el otro lado. Ahora, imagínanos con tacos haciendo eso todo el tiempo. No, Dios nos libre. Varela, bueno, tenemos que usar otras cositas para ver. Dios nos libre. Bueno, ¿cómo? Un saludito a la colectividad. Yana Tová. Yana Tová, para toda la colectividad judía que está celebrando su año 5771, si no me equivoco. Y feliz Ramadán también. Y feliz Ramadán es ahora también. Es ahora también. Bueno, ¿qué te parece? Culturas milenarias, religiones que se mantienen al cabo de miles de años. Una cosa impresionante. Y que están todas acá. Y están acá, sí señor, hay una cantidad de colectividad árabe, pero impresionante, creo que llegan a 800.000 y en el caso de la colectividad judía son entre 300 y 400.000. Y acá nos tenés, es un número. Y acá los tenés. Nos tenés compartiendo ahí micrófono. Estamos. Aquí estamos nosotros y porque aquí estamos queremos que se comuniquen con nosotros, Graciela. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Corremos varias personas de la multitud y les preguntamos de qué se va a ocupar hoy Bicentenario. No es deseado. Lo que tenemos que saber es lo de Fernando. No me parece que sea momento apropiado. ¿A usted no le parece, no? Señores, señores, por favor, señores, les digo que la Junta de Sevilla está a punto de caer. Por favor, ¿qué estamos esperando? Estoy de acuerdo con el señor Castelli, es ahora o nunca. Prudencia, señores, por favor. Vimos lo que pasó en Chuquisaca y La Paz. Bueno, la represión fue terrible. Más motivos para derrotar a ese tirano. Además, las cosas son diferentes aquí. La milicia no responde. No, no está claro que no responde. Sí que está claro. No, sí que está claro. Señores, que está claro. Señores, los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el cabildo. ¿El cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. ¿Y la jabonería de Vistes? Estaba acá. ¿No quedó nada? Ni rastros. ¡Silencio, señores! Va a hablar el obispo Luis, por favor. Oh, no. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. ¡No! Eso solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. ¡Bien! En la Junta Central de Sevilla y arribaste a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Tema bicentenario del día. Bueno, escuché mal algo, un comentario de acá, pero escuché bien lo que usted escuchó, que es el tema del día: personajes de la Revolución de Mayo, comerciantes, militares, curas, funcionarios. Las nuevas identidades que creó la Revolución de Mayo. Escuchábamos recién fragmentos del programa Algo Habrán Hecho. Piensen, entre otras cosas, en los nuevos privilegios que también se crean a partir de la Revolución, la guerra, las necesidades de la guerra y una nueva casta con gran protagonismo político, entre otros cambios que trae la Revolución de Mayo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar entonces de esos nuevos personajes ligados a la primera década de la Revolución de Mayo. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días, Bicentenario. Pam, pam, pam, pam. Bueno, yo en realidad no voy a hablar de un nuevo personaje en la Revolución de Mayo, sino de unos viejos personajes. Ajá. Que estaban aquí cuando sucedió la Revolución de Mayo, y me voy a referir concretamente a la Iglesia y su relación con la Revolución. Respecto a la participación y a la actitud de la Iglesia en relación a los acontecimientos de 1810, se deberán tener en cuenta dos cosas. Una, que lo que realmente, o lo que se cree que realmente pasó, ese es un dato, y dos, los relatos que se han hecho durante 200 años contando casi siempre en forma segmentada e interesada esos mismos sucesos. O sea, una cosa es lo que pasó y otra cosa son los relatos a posteriori. Sobre estos existen suposiciones absolutamente encontradas, ya que podremos descubrir textos enteros afirmando que la Iglesia apoyó la gesta revolucionaria y otros tantos textos que afirman exactamente lo contrario. Uh-huh. Tratemos de sacarnos los prejuicios encima y relatemos algunas de las cosas que sucedieron en esos días. Comencemos por Europa, pero no por un motivo academicista, sino porque la Iglesia tiene una cabeza que está, y estaba en ese momento, en Roma. Al papado nunca le había caído bien la Revolución Francesa con esa cosa novedosa de libertad, igualdad y fraternidad. Cuando los revolucionarios sancionaron la Constitución Civil del Clero en 1790... al Papa Pío VI se le erizaron hasta las pestañas. Primero las ideas de la Ilustración y ahora esto. Era mucho. Enojado sacó una encíclica condenando todo lo que la Asamblea había legislado en materia eclesiástica. Porque lo que había legislado era que ahora el Estado tenía derecho a nombrar obispos, arzobispos y hacerse cargo de la Iglesia local porque ellos la pagaban. Muchos católicos fueron perseguidos en Francia, muchos llegaron a la guillotina. Y años después, el propio Napoleón invadió los estados pontificios. Roma fue proclamada una república y el Papa, tomado prisionero y obligado a exiliarse donde murió. Como broche de oro, recordemos que en 1804, poco antes de nuestra revolución, Napoleón se corona emperador. Ahí está presente el nuevo Papa Pío VII, pero la corona se la coloca él solito. Antes la colocaba el Papa. Claro. Antes la colocaba el Papa. Ahora Napoleón dijo, no, me la pongo yo porque me la gané yo. Uh-huh. La contradicción es que todo esto se hizo adentro de una catedral en Notre Dame. Esa es la contradicción. Evidentemente, con estos antecedentes, la jerarquía eclesiástica local defendía a ultranza a Fernando VII, el rey que había sido echado por ese mismo Napoleón que tanto daño le estaba haciendo a la iglesia. O sea, acá el clero defendía al rey. Casado casualmente con Isabel la Católica, ¿no? En esa época, en el virreinato, existían tres diócesis que cubrían todo el territorio del virreinato. La diócesis de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Salta. En Buenos Aires, el obispo era Benito Lué. Lué era un español que había sido militar. Se había casado, había enviudado y recién después se dedicó a tomar los hábitos. Más que de teología, entendía de políticas, trenzas y componendas. Cuando llegaron los ingleses en las invasiones, Lué rápidamente prestó juramento al rey de Inglaterra. Mira. A cambio que respetaran su autoridad. Una joya el señor obispo. Durante las jornadas de mayo fue defensor acérrimo de mantener al virrey y evitar todo lo que oliera a emancipación o independencia. Famosa fue su intervención en el Cabildo Abierto el 22 de mayo cuando dijo, cito, mientras existiese en España un pedazo de tierra mandada por los españoles, ese pedazo de tierra debía mandar a las Américas. Y que mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos. Punto. Cuando Castelli le contestó que sin rey no hay virrey, el señor obispo respondió que él no había ido a ir a debatir, sino a dar su opinión. Más claro, échele agua, bendita. Sin embargo, como en toda institución grande, la iglesia americana no era homogénea. Y sobre todo en los extractos más bajos, algunos curas estaban a favor de la revolución. Es más, uno de ellos, el sacerdote Manuel Alberti, que había sido detenido por los ingleses durante las invasiones, comparece con su obispo, fue parte de la primera junta y uno de los más ilustrados de ella. Con las diócesis del interior pasaba lo mismo. Los obispos estaban en contra de la revolución. Orellano, obispo de Córdoba, se salvó de que lo fusilaran ahí nomás. Fue confinado y luego escapó a España. Nicolás Bedia del Pino, obispo de Salta, tuvo una postura más política hasta que llegó Belgrano y descubrió cartas que lo comprometían ayudando a los godos. Belgrano mismo lo desterró a Buenos Aires, donde murió en 1819. Nuestro querido Lué se las ingenió para seguir como obispo, porque después aceptó la junta, bajó la cabecita, pero siguió roscando por atrás. Él estaba en desacuerdo, pero si se lo imponían... él aceptaba, estaba todo bien. Hasta que en 1812, ya estaba bastante pesado el tema, lo desterraron aquí nomás, a San Fernando, y fue obra del primer triunvirato. Allí murió después de una cena. Algunos dicen que envenenados, otros hablan de un atracón de aquello que el señor obispo parecía disfrutar. O sea que desde 1819 no hubo ningún obispo en funciones en las Provincias Unidas. Recién en el 30, Monseñor Mariano Medrano, no confundamos con Pedro Medrano, que fue concejal en Tucumán, ajá, ¿no es cierto? Y el nombre de la calle es por Pedro Medrano, asume en medio de fuertes controversias como obispo de Buenos Aires. De todas maneras, pensar que únicamente la cúpula se oponía al proceso de emancipación es una simplificación facilista. Hubo curas que estuvieron a favor, mencionaremos también al de Anfunes, pero aún ellos estaban sometidas al papado que se oponía a los procesos liberadores de América. Esa era la contradicción. Ellos dependían del papado más allá de lo que pudieran pensar localmente. Una vez consolidada la independencia, la iglesia cambió de opinión. Aceptó la situación y rápidamente recobraron sus privilegios. Debe ser por eso que los historiadores conservadores, cuando hablan de la revolución y de la iglesia, nombran siempre a los mismos, Alberdi, el de Anfunes, Castro Barro, a quienes suman los monjes que firmaron el petitorio para el cabildo del 22 de mayo. Pero luego se engolosinaron e inclusive llegan a afirmar que la lucha por la independencia americana fue doctrina de la iglesia, o sea, se les va la mano a lo que hacen estos panegíricos. Tal vez lo haya sido, pero estoy seguro que lo hicieron después que la revolución se libró y triunfó. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Otro grupo de personas importantes en los días de la Revolución de Mayo fue el de los funcionarios criollos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué papel jugaron en ese momento? Soy Gabriel Di Meglio, historiador, soy investigador con CONICET, soy docente en la UBA también y también hago programas de televisión en Canal Encuentro. En la última época del Imperio Español había obviamente muchos funcionarios y había como una división muy fuerte que se podría hacer era entre aquellos funcionarios que enviaba la corona para controlar a los territorios de ultramar, los virreyes, por ejemplo, o los intendentes, o los visitadores, o algunos enviados especiales, que eran, como hoy llamaríamos, funciones estatales, personajes que respondían directamente a la monarquía, a la corona. Y después había un montón de personajes que trabajaban en la burocracia, que eran de origen local, tanto criollos como españoles, pero que vivían en territorios ocupados, y que, de alguna manera, al estar dentro de ciertas instituciones, eran funcionarios de la monarquía, pero a la vez eran, en un punto, representantes de la población local. De hecho, lo que quiso hacer, lo que se llamó las reformas borbónicas, en la última época del Imperio Español, fue justamente fortalecer a funcionarios que dependían directamente del gobierno central, de la monarquía de España, y menos a la sociedad local, ¿no? Muchos de los personajes que después ocuparon lugares importantes en la Revolución hicieron carreras ligadas con instituciones donde se representaban a los vecinos locales, ¿no? En particular en Buenos Aires, donde fue la Revolución de Mayo, personajes como Castelli, Belgrano, Saavedra, Paso, son todos miembros de distintos cuerpos, como el consulado o el cabildo, que sobre todo representaban a los intereses locales, y que lo que intentaban era reformar estas instituciones y a la monarquía en general para obtener lo que ellos veían como un progreso, lo cual hasta 1810 no necesariamente implicaba una revolución ni una ruptura con España. Es decir, estos personajes que mencioné antes y algunos otros hicieron carreras en las cuales no desafiaban el orden colonial, que justamente al principio, en 1810, lo que busca sobre todo es autonomía, es decir, justamente un autogobierno. Lo que ellos querían era romper con España, pero no con el rey. Es decir, ser parte de la monarquía española, pero no depender de España, sino que gobernarse a sí mismos. Un poco muy parecido a lo que pasó después en la Commonwealth británica, ¿no? Es decir, Australia o Canadá reconocían a la reina de Inglaterra, pero se gobernaban a sí mismos. Ese es un poco el plan original, y recién después de 1810, para que la idea de independencia apareciera con fuerza, se necesitó el comienzo de revolución y el comienzo de una guerra, que como suele ocurrir muchas veces con las guerras, va a empezar una radicalización que lleva a la idea de independencia y de ruptura total con el rey y también a la idea de república, ¿no? Y también van a ser estos mismos personajes los que llevan adelante esas ideas. No es que siempre pensaron lo mismo y fueron consecuentes con una idea, sino que fueron cambiando de acuerdo a las distintas funciones que iban cumpliendo dentro de la monarquía. O sea, estos personajes que antes fueron, por decirlo de alguna manera, funcionarios, no sé si es la palabra más adecuada, después se convirtieron en la primera clase política, diríamos hoy, que tuvo el Río de la Plata, ¿no? Lo que ahora es Argentina. Es a estos personajes que antes fueron miembros del cabildo, del consulado, que eran abogados y que tenían carreras universitarias, notariales y que conocían el derecho y que habían hecho algunas armas en la administración pública, después fueron los que formaron la primera generación de lo que hoy llamaríamos políticos. Bueno, lo que decía Gabriel Di Meglio, o sea, se creó una burguesía administradora con gente nacida en América, era inevitable que eso sucediera por el recambio generacional, y esa misma burguesía administradora del Estado, por ejemplo, Belgrano, secretario del consulado, va a tener todas las herramientas de ese Estado, todo el conocimiento de las leyes y demás de ese Estado como para ser la élite luego revolucionaria. La primera contradicción que tenían era que eran de segunda. Es decir, un tipo, aunque fuera funcionario del Estado y tenía su poder como Belgrano, secretario consulado, nunca iba a ser igual al de un español de nacimiento que era considerado clase A, ciudadano de primera. Entonces ya ahí aparecían contradicciones, sin hablar ya de la... del oxígeno intelectual que aportó. No, claro, la yo creo que francesa. Además esa propia condición fue el fuego del cambio. Claro. Porque ¿quién puede aceptar, siendo una persona inteligente y nacida en estos lugares, que por la simple condición de tener la nacionalidad española te puedan mandar? Nadie. Te puedan mandar, claro. Nadie. Claro, nadie. Eso era entonces, inaceptable. Era... era inaceptable, y en esa contradicción hallaban, creo yo, su propio impulso. Sí, incluso en determinado momento, yo no sé si se discriminó tanto, pero se llegó, creo que, al tema de la tierra también. Sí. De la posibilidad de tener tierras, había algún límite si vos no eras nacido en España. Sobre todo que las primeras tierras ya estaban repartidas entre españoles. Claro. O sea, cuando llegaron los criollos, digamos, que empezaron a aflorar, a levantar cabeza, claro, ya las tierras estaban repartidas de antes. Exactamente. Por lo menos las tierras cercanas y más valiosas Ahora, ellos no tienen necesariamente de entrada un conflicto con la condición de rey, como explicaba Di Meglio. Eso era lo que había, monarquías. De hecho, después piensan en distintas soluciones monárquicas, ¿no? El propio Belgrano, San Martín, pensaron ya sea en un monarca incaico, por ejemplo. La propia logia Lautaro, que integraba San Martín y Alvear, era por un cacique araucano que había peleado valientemente contra los españoles. Digo, están pensando en Carlota Joaquina, están pensando en soluciones monárquicas, sí, muchos de ellos. Lo que es real es que yo no sé si son exactamente quienes, digamos así, automáticamente forman luego la casta política, la clase política. Yo no me gusta decir clase política, pero bueno, porque me parece que en todo caso forman una parte de eso. Está abrevado por tantísimos otros intereses, algunos santos y otros no tan santos, claro, que después forman lo que se llamaría la política. Fíjate, digo, a lo largo del tiempo y de nuestras historias, quienes han entrado a fuertemente a tallar en la política siempre han sido llevando alguna representación de sector en el mejor de los casos, la propia en el peor. Sin duda que lo sabía. Por empezar, el enfrentamiento entre los que vivían del comercio, del monopolio comercial español. A esos comerciantes les hacía ninguna gracia que rompieran el monopolio del comercio español, y aquellos otros que veían un negocio, algunos de los cuales se habían beneficiado con el monopolio español, veían un nuevo negocio con la apertura del comercio, con la presión inglesa, que al cabo de la primera década va a ser la que controle el comercio en este territorio. Fíjense que apenas transcurrida una década, va a ser, los ingleses van a tener, pero eso lo vamos a ver. Lo que sí es cierto es que los primeros funcionarios dieron pie a esa clase política porque no había otros. Claro. O sea, todos los que actuaban políticamente ocuparon cargos inmediatamente con la primera junta, la junta grande, los triunviratos. Porque no sobraban elencos. Porque no sobraban, no había cuadros, como se diría ahora. No daba para hacer un casting. Bueno, llegan las noticias, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y el resto de Bicentenario con los personajes importantes, comerciantes, militares, curas, funcionarios de esos primeros tiempos de la Revolución. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿trajo la efeméride del día de hoy? Por supuesto, Catita. Menos mal, Pepe, porque si no, teníamos que decir que íbamos a estar de adorno como bocina de estatua nosotros. Bueno, me parece que está mezclando dichos, Catita. Se dice que uno está de más como bocina de avión, o en todo caso se puede decir duro como rulo de estatua. Pero bocina de estatua no se dice. Ay, dígame, Pepe, ¿para qué sirve una bocina en una estatua? Para nada. Así que igual está de adorno, ¿no? Buah. Mejor le digo directamente la efeméride de hoy. Un 9 de septiembre, pero de 1833, falleció el patriota Juan José Paso. Ay, me parece muy poco serio su parte que no quiera decir la efeméride del día, Pepe. Pero, ¿qué dice, Catita? Si se la acabo de decir. No, no la dijo. Le pedí que dijera la efeméride y dijo Paso. ¿Quién quiere que diga la efeméride, No, Catita, Paso se llama el prócer. Ah, usted pase, Pepe, haga lo que quiera, pero quiero aclararle que si va a pasar, por lo menos mande a alguien que cumpla con la labor de decir la efeméride. Bueno, piense lo que quiera, Catita. Mire, lo pienso y lo vuelvo a pensar. Y antes nos vamos a despedir, pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. hubo una rebelión de las trenzas. El uso de una colita de pelo era una tradición militar española, y un poco para ponerle fin, y otro poco por un arrebato arbitrario, apenas florecía la revolución, en los primeros días de diciembre de 1811, Manuel Belgrano ordenó a los patricios cortarse las trenzas, pero la orden fue ignorada por el cuerpo. Entonces Belgrano, irritado, los intimó a cumplir la orden en el plazo de 8 días bajo amenaza, fíjate bien, de hacerles cortar las trenzas por soldados de otros regimientos. Eso era terrible. Los patricios se sintieron terriblemente ofendidos. Patricios era algo más que un regimiento, era un centro político por mentalidad y origen social y era rival del regimiento Estrella del Sur, otro foco político. El Patricios era una emanación del partido de Liniers. El Estrella lo era de las logias masónicas y del clan de Rodríguez Peña. Al amanecer del 7 de diciembre, el triunviro Chiclana, un ex amigo de Saavedra, va a parlamentar y cuando les ofrece en nombre del gobierno anular el corte de las coletas, se lleva una gran sorpresa. Los extraños de pelo largo subieron la apuesta. Conservar las trenzas, designar con sus votos nuevos oficiales y hasta cambiar de gobierno. Hay gestiones conciliadoras mientras el gobierno se va informando de la lealtad del resto de las fuerzas. Cuando se siente seguro, el gobierno ordena la represión. La lucha es breve y sangrienta. Los rebeldes son derrotados. Rivadavia quiere un castigo sangriento que sirva de ejemplo. 6 suboficiales y 4 soldados son ejecutados y sus cadáveres se exhiben en la Plaza Mayor. Otros 20 van a prisión, compañías enteras son disueltas y el regimiento de Patricio se va al descenso, del primero al quinto lugar en el ejército patriota. El historiador Tulio Alperín Dongui afirma que el episodio de las trenzas muestra cambios en el papel que los militares van a jugar en la revolución. La rebelión solo fue de suboficiales y tropa. Los oficiales, aunque coincidían, prefirieron no participar abiertamente en la sedición. Eso no estaba en el libreto de las milicias creadas en 1806 para resistir a los invasores ingleses. A partir de ahora se impone una disciplina más estricta para frenar la peligrosa espontaneidad de la tropa. 3 años más tarde, en marzo de 1814, una muy chiquitita tentativa de motín entre los granaderos de infantería provoca otra represión brutal en la que 3 por cabezas de motín son pasados por las armas sin darles tiempo siquiera de confesarse. A partir de allí será cada vez mayor la separación entre los oficiales y el resto de la fuerza. Así, la revolución que necesita de una estructura armada para ejecutar la guerra independentista, transformó la milicia urbana, que era indisciplinada y era un núcleo de agitación activa. Ahora el cuerpo de oficiales no debía su peso político a un liderazgo. Pasa a ser el dueño directo de los medios de coacción y tiene como tarea mantener el poder en manos de la élite revolucionaria. No es que por ser más profesionales dejan de tener funciones políticas. Ahí está el golpe de los altos oficiales Alvear y San Martín en 1812 para desmentirlo. Y el dato de que hubo abundancia, fíjense, de alianzas matrimoniales entre familias de oficiales, lo que muestra que un grupo que se asigna a sí mismo una ubicación social más alta que la que los demás se avienen a reconocerle. Es más, se denunció por esos días como un privilegio insoportable el que hubiera un carácter casi hereditario de los grados militares. Se heredaban familiarmente, pero así se aseguraba el reclutamiento de los oficiales cuando las clases altas no veían atractiva la carrera militar. Señala Alperín Dongui, dinastías militares fundadas por algún compañero del virrey Ceballos van a estar presentes en el ejército argentino hasta fines del siglo XIX. Según la historiadora Marcela Ternavasio, la guerra revolucionaria fue una usina que provocó nuevos valores e identidades y ayudó a barajar y dar de nuevo con las jerarquías que caracterizaban a la sociedad colonial. Cuando pasen 10 años de mayo de 1810, aunque San Martín consolida la independencia en su histórica campaña por el oeste, el poder central con sede en Buenos Aires habrá perdido casi la mitad de las poblaciones que pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Y va a ser visible que ningún sector de la sociedad porteña se identifica ya con la dirección revolucionaria. Aunque Buenos Aires puede decidir el fin de la revolución, ya no puede decidir el fin de la guerra, que ahora se transformó en una lucha por la supervivencia. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Los oyentes de Bicentenario quieren la palabra. Vamos a escucharlos. Ahora sí, para el programa del Perín, un dato curioso, ¿no? Han pasado ya 200 años de la Revolución de Mayo y hablando que están justamente hablando de la burguesía que se alza, ¿no? Sobre la nobleza. ¿Qué cosa que hay un censo que dice que el 60% de la población de este país tiene sangre originaria, es decir, mezcla con criollos, demás, con nativos, con indios, digamos. Es decir, son cabecitas. Y que luego que ningún comercial de la burguesía actual se ve una persona con rasgos originarios. Es decir, no se ve ningún cabecita. Son todos descendientes de los barcos, los que no ven, nos venden las galletitas, nos venden esto, aquello, lo otro. Digo, eso hay que tener en cuenta. Ya van 200 años, 60% de esta población tiene sangre, según la estadística, mezcla con originario. Digo, ¿qué pasa? Digo, me parece que también eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, gracias, un saludo, programa muy bueno. Jorge, Santiago, Nora, buenas tardes, Gerardo de Núñez. Tengo la sintonía, como decía el negro Martínez, clavada en Nacional, así que los escucho todos los días y me encanta el programa de ustedes. Pero algún día les tenía que hacer este comentario. No es un error de ustedes ni es una omisión de ustedes, pero nuestra historia ha regalado al hombre más importante políticamente que tuvo la Revolución de Mayo, que fue José Artigas. José Artigas tenía contacto permanente con Simón Bolívar, sabía que en América del Norte había una colonia que se había independizado de Gran Bretaña con forma de república, ¿no?, de reinado. No. Ni fueron a buscar un rey francés, ni fueron a buscar un español. República, señor José Artigas quería una república. Quería que la capital no fuera el puerto, porque el puerto se iba a comer. Hola, habla Irene, estoy en San Luis y quería dejar mi inquietud con respecto a la primera junta, ya que en la misma hubo dos integrantes que no eran de nacionalidad, no habían nacido en América. Me refiero a Larrea y a Mateu. Me gustaría escuchar algún comentario respecto de ellos por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias a los oyentes. Bueno, por un lado, el oyente que hablaba de Artigas, Artigas tiene toda razón del mundo. Artigas fue una de las figuras más progresistas de la época. No puede decirse que fue una figura de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo de Buenos Aires no fue artiguista exactamente y enseguida tuvo conflicto. Y justamente en lo que estamos hablando hoy se marcan las diferencias, porque claro, si hubiera sido artiguista, tiene razón él en que no hubiera habido propuesta de Reyes, porque siempre tuvo clarísimo Artigas. No, Artigas era un personaje extraordinario que hay que tratar y con mucho... Con respecto a lo que dice la otra oyente, lo que pasa es que la primera junta fue un armado muy cuidadoso entre masones, no masones, militares y de representación. De representación. Curas y no curas. Fue... Y entre ellos estaban estos españoles, digamos. Me gustó lo de curas y no curas. Curas y no curas. Algunos no curaban. Tenemos mail. Laicos. Sí, nos escribe Alberto Lapola este mail que titula Diciendo con Dimeglio. Estimados amigos de Bicentenario, Dimeglio vuelve a repetir su mirada errónea sobre Mayo que anticipó en el canal Encuentro. Analizar la revolución ignorando el plan de operaciones de Moreno, la expedición libertadora de Castelli, su proclama indigenista y americanista del 25 de mayo de 1811 en Tiwanaku, así como la política aplicada por Belgrano en el territorio de las Misiones, leyes que serán tomadas por Alberdi como bases para la Constitución, no así el reglamento de Castelli por ser demasiado favorable a los indios. También ignorar la logia masónica castelliana creada ya entre 1804 y 1807. Castelli es el tupamaro más peligroso del Río de la Plata, dice un documento de la Inquisición del año 1805, logia que pasa entera a la logia Lautaro de Alvear y San Martín en 1812. Lleva a vaciar de contenido a la revolución. Ignorar u ocultar esto y otras cosas es cambiar el eje de la revolución, que es esencialmente eso, una revolución. De allí el cambio contrarrevolucionario contra Moreno, Castelli y Belgrano a partir de diciembre de 1810. Lo firma Alberto Lapola. Los oyentes muy informados de Bicentenario. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Vos sabés que la Pola también dice, el oyente nuestro, dice que Castelli, Moreno, Belgrano y Rodríguez Peña y Vieites son también el núcleo duro de la revolución. Y si así la revolución deja de ser tal, es un arreglo de vecinos y comerciantes. Una verdadera infamia. Esto es lo que él considera, que el arreglo entre vecinos y comerciantes es una infamia. Y yo voy a hablar de la parte de los comerciantes que era medio infamia. Que era medio infamia. Hay un trabajo bien interesante que se realizó con motivo de el Bicentenario. Lo realizaron, entre otros, Eduardo Pogoriles, de la redacción de Clarín, que a mí me parece, cuando hay cosas para destacar, me parece bien destacarlas. Uh-huh. Entre otras cosas, dice, hubo una revolución no solo en la política en 1810, sino que hubo un cambio en la pirámide social, ¿no? Hubo una apuesta, por ejemplo, a la agricultura, el libre cambio, la apertura comercial. Todas cosas que hoy seguimos teniendo sus coletazos, sus problemas y sus incidencias en nuestros todavía intentos de lograr la alcanzada democracia plena y libertad completa. El libre cambio, la apertura, el comercio mundial, la fe en las riquezas agrícolas eran como las ideas del día. La élite criolla, que estaba influida por la Ilustración del siglo XVIII, creía en esas ideas y Manuel Belgrano las sostuvo desde su puesto de secretario de consulado. En 1809, Mariano Moreno, en su representación de los hacendados, afirma: el comerciante inglés se presenta en nuestros puertos y nos dice: yo traigo las mercaderías que solo yo puedo proveerlos. Vengo igualmente a buscar vuestros frutos que solo yo puedo exportar. Era altamente igualitaria la relación, como ustedes pueden ver. Al tanto de las últimas teorías económicas, Belgrano quería aumentar la venta de frutos del país, cueros, carnes saladas, cereales, mejorando las técnicas de producción y dándoles tierras a pequeños propietarios rurales. Hacia 1810, el tráfico comercial estaba paralizado por la guerra en Europa. ¿Quién puede acercar a Buenos Aires las manufacturas que se pagan con plata del Potosí y se venden en Alto Perú, Córdoba y Tucumán, dejando buenas ganancias a los comerciantes de Cádiz y a los locales? El virrey Cisnero concede en noviembre de 1809 el libre comercio y ya nada, nunca más. Pero para nunca más será igual en la tierra del Río de la Plata. Las ventajas son tan fuertes que el Estado virreinal llega a ganar algo así como 1,000,000 pesos anuales y se puede mantener a pesar de la guerra. Manuel Moreno, el hermano de Mariano, describía de esta manera lo que estaba sucediendo en el Río de la Plata. Es la primera puerta al Reino de Perú, perdón. Y Buenos Aires, el centro que reúne y comunica las diversas relaciones de estas vastas provincias. Más de 300 buques de comercio se presentan anualmente en sus puertos. Cerca de 18 millones de artículos consume el Perú y pasan en la mayor parte por ese canal. La gruesa de yerba del Paraguay se deposita en sus almacenes. El comercio de negros para estas Américas se ha hecho privativo. 1,000,000 de cueros se exporta cada año de su distrito. El libre cambio será el eje de la transformación que se afirma luego de la revolución a partir de 1810. El historiador Roberto Schmidt, por ejemplo, dice que en muchos casos son comerciantes locales desplazados por las casas comerciales inglesas asentadas en Buenos Aires las que darán esta nueva élite comerciante, empresaria, política. De allí saldrán estos nuevos cuadros. Tulio Alperindongui señala en su libro Revolución y Guerra, los dos estamos usando, claro, sí, una fuente destacada, dice, con los hechos que se ponen en marcha en 1810 se desarticularán antiguos circuitos de comercios centrados en el Alto Perú, abastecidos por Buenos Aires. La apertura al comercio mundial con eje en la exportación de cueros y la importación de textiles hará mirar la economía hacia el Atlántico. Es el ascenso del litoral y la caída del interior. Claro. Es el comienzo del unitarismo acérrimo y la caída del federalismo en cualquiera de las formas, claro, en que lo mires. Ya venía cayendo toda esa zona, sí, del interior, el oeste, digamos, por la caída de la minería. Se había agotado ya la etapa minera, ¿no? Schmidt afirma que las primeras, en realidad no puede hablarse de tendencias hacia el liberalismo económico de la primera junta, Pero, sin embargo, ya en la Asamblea del año 13 se pueden visualizar medidas importantes como la creación de la primera moneda patria, la afirmación del comercio libre, la decisión de confiscar las fortunas de españoles adversarios de la Revolución, la libertad de los de vientres. Estos son como elementos que él destaca que tienen que ver, si bien con esta mirada de libertades individuales, mucho más con estas libertades de liberar a gente que después será consumo. Que después será quien vaya a consumir. Liberto, una persona, comienza a tener necesidades propias e independientes que las que antes proveía su patrón. La primera junta y los gobiernos que la reemplazan se inician en 1810 y toman al principio medidas absolutamente impopulares. ¿Quiénes eran los ricos de aquel momento? En la punta de la pirámide social estaban nuestros amigos los comerciantes. Claro. Catalanes como Larrey y Mateu, vasco-navarros como Anchorena, Álzaga, Santa Coloma, Lezica, Belauste y Ascuénaga, gallegos como Rivadavia y Lavallol. En noviembre de 1808, un agente de la corte portuguesa, Felipe Contucci, escribió a sus superiores que las personas leales y respetables en Buenos Aires eran 99. Entre eclesiásticos, funcionarios, militares, abogados, hacendados y donde se encuentra el verdadero futuro de este lugar, los comerciantes. Me encantó. Si les parece, con esto ya tenemos como para pensar. Sí, señor. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Era una élite tan reducida. Vos pensás que había 40.000 personas en Buenos Aires. Pero había 99. Sí. Los contaron. Y había 3.000 soldados. Va a haber, sí, hacia el 1812. Así que, y otra cosa, un dato más. El gaucho es el resultado del gran cambio económico que no empezó en 1800. El agotamiento de la minería en el noroeste empobrece las economías del noroeste y provoca una migración del noroeste, de Tucumán, de toda esa zona, a las pampas. Claro. Y ese va a ser el gaucho, el personaje de la pampa. Ahora, mirá qué divertido. Los que quedaban excluidos eran los blancos pobres pero decentes. Claro. O sea, Domingo French era empleado del convento de la Merced, quedaba fuera. En 1802 consigue la administración de correos, pero su puesto, con el que figura French, era de cartero único y ganaba medio real por día, además de 2 reales por cada carta. O sea, este era un blanco pobre y decente, pero afuera quedaba. ¿Cómo hizo para repartir escarapelas? Beruti era un empleado público, con su puesto de oficial de segunda en las cajas de tesorería. ¿Sabés qué le dijeron a French? No me puedo aumentar el sueldo, es el día de la escarapela. Hoy estamos primaverales, primaverales en serio. Mirá, dice Alberdi, se ha creado la revolución de 1810, creó 2 países distintos e independientes bajo la apariencia de uno solo, el Estado metrópoli y el país vasallo. El primero, que es Buenos Aires, gobierna, al segundo le toca obedecer. El primero es feliz, el otro es miserable. El uno tiene renta, el otro su gasto garantizado, porque se lo tiene que dar al patrón, claro, porque no tiene pan. Exacto. Qué bárbaro. Y ahí entre el 99 faltaban los que vendrían después, que son los financistas. Claro. Los bancos. O sea, pero ya había prestamistas, ¿no? Había algún prestamista, pero no estaba demasiado bien visto. Claro, no estaba muy ahora tampoco está bien visto. No lo crea, está y ahí bastante se va a crear asentados también la clase ganadera exportadora, la de los Rosas, que fue uno de los más poderosos ganaderos. Más allá de su participación política, que tiene que ver con fortalecer también a los ganaderos, en determinado momento, es un dato también que lo cuenta Ferns, un historiador inglés, la relación de Rosas con la burguesía comercial porteña, aquella que tiene ahora predominio inglés, es excelente. Y siempre, por eso Rosas se va a ir al exilio. Sí, claro. Él es exportador. Él era un exportador. Claro. Él necesita de él necesita puerto, de esa claro clase, exactamente. Había una gran convivencia, le permite después irse al exilio y ser un farmer, digamos, ¿no? Bueno, ese es el momento de los cambios sociales, de la creación de nuevas identidades, de los reemplazos, de la nueva burocracia, pero también de las crisis de esos sectores. De esas identidades y de la construcción de nuevas identidades. Igual todos y cada uno de ellos van a formar parte de esa élite, de esos 99, me va a quedar ese número. Claro. Yo les voy a hacer acordar que siempre fuimos, somos y seremos 99. Bueno, y como eso, ese momento que hoy estamos viendo en el programa Bicentenario es una película, es un momento de una película, no una foto, se viene terrible todo ese tiempo, el tiempo de las guerras internas, ¿no? Exacto. El tiempo que va a durar décadas hasta que se consolide alguna de las hegemonías, de las, ¿no?, posiciones que había, claro, porque la intención era hacerlo, pero después tenían que lograrlo. Claro, ¿quién impone? ¿Qué país se impone, digamos? Le va a llevar tiempo a uno. Es la misma discusión de hoy, ¿qué país impone? ¿Qué país modelo se impone? O sea, es una discusión que lleva 200 años. 200 años. ¿Qué modelo de país queremos para después? ¿Qué modelos queremos? ¿Qué modelo se impone? ¿Qué modelo sufrimos transformaciones? ¿Puedo hacer un aviso parroquial? ¿Cómo no? Ya que estamos justo en la parte de la reflexión. Hoy es la segunda jornada de un café con las madres, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Están haciendo una actividad muy linda, que son los viernes en fechas determinadas, en fechas determinadas, hacen un café con las madres, política, cultura y consecuencias de la dictadura en la sociedad argentina. La semana pasada estuvo Forster, estuvo un montón de gente interesante, y esta vez hay algunos interesantes y otra que soy yo. Dice, un país que intenta recuperarse. Ajá. La dictadura logró instalar otra cultura, Hernán Invernizzi, profesor, investigador, y yo, en Piedras 153, primero A. Acompáñennos, vayan, a las 19. 19 de hoy, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Y nosotros, mientras tanto, mientras Nora se va maquillando ya para esa actividad, nos despedimos y les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. Los programas ómnibus de la tele. Sábados Circulares, que fue como el más, lo más. Feliz Domingo. Badía y Compañía y otros programas, Matiné también existió. Dale, me la vas a contar. La tía Valentina, Percivale. La tía Valentina. ¿Se acuerdan? Eso era Matiné. Saltamos un poquito de tema. Buenísimo. Sí, ¿no? Sí. No, pero los programas ómnibus de la tele, de eso vamos me a hablar. Encanta, mañana, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta. Venimos de la Revolución de Mayo a la tele. A la tele. ¿Qué vamos a hacer? Mañana entonces en Bicentenario. Nos vamos porque llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chao. En la jabonería de Vieites se reúnen en secreto unos hombres misteriosos que quieren cabildo abierto.